busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. This feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. 10:44, este es el espacio de las Mumalá, claro que sí, Janis Joplin así lo deja en evidencia, pero damos un poquitito porque el Papa Francisco las estaba esperando a las chicas para empezar a hablarla, dar su discurso. Escuchamos un instante nada más, a ver, directo Casablanca, ahí vamos. Estoy muy feliz de ser bienvenido en este país. Está hablando en inglés, don Jorge Bergoglio, en su alter ego Papa Francisco. Un instante, nada más a ver las primeras palabras. Telesur. Ahí está. Aplauso cerrado. I look forward to these days. Espero que estos días podamos tener un diálogo fructífero y espero escuchar y compartir muchas de las esperanzas y sueños del pueblo estadounidense. Eso era simplemente porque justo estábamos pendientes, estábamos de las 9 esperando que el Papa salga del jardín de la Casa Blanca. Justo cuando llegan Noelia y Florencia. ¿Leíste vos primero al Papa que antes que a nosotras? ¿Cómo? ¿Leíste vos primero al Papa que a nosotras? No, ustedes estuvieron vos hace 3 años ya en este programa. Antes de que Bergoglio fuera papa, discúlpame que te lo diga. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte aquí, muy bien. ¿Qué inicio? Con ahí, bien, ¿no? Muy bien, acá bien, con mate, esperándolas con el mate preparado, tal muy cual bien. Les habíamos prometido. ¿Solo y no vino? No vino, don Álvaro, le mandamos un saludo. Ya lo extrañamos, es la segunda semana que... Yo también. Y violinas, por favor. No lo vemos. Bueno, hoy es 23 de septiembre, ¿verdad? Hoy se conmemora el Día de Lucha contra la Trata y la Explotación de Mujeres y Niñas. Uh-huh, así es. Ayer tuvimos también un debate entre los candidatos a intendentes. ¿Tuvieron? No estuvimos ahí, pero... Estuvimos viendo las repercusiones, no pudimos estar presentes. Pero estuvimos escuchando las repercusiones, analizándolas. A Noelia la vamos a atar un poco antes de que hable respecto al tema. Está muy, muy enojada, yo le dije que se contenga. Bueno, aclarar un poco el porqué de la fecha del día de hoy. Se instaura en el año 1999 en conmemoración a la primera legislación que penalizaba a los proxenetas, que se da en el año 1913 por el diputado socialista Alfredo Palacios aquí en Argentina. O sea que venimos a ser la vanguardia en relación a la penalización de los esclavistas sexuales en el mundo, y en conmemoración de esto se instaura el 23 de septiembre de 1999 el Día de la Lucha contra la Trata y la Explotación de Mujeres y Niñas. Bueno, para hablar un poco de lo que significa en nuestro país el delito de trata, que aún hoy sigue estando muy vigente a pesar de las legislaciones que hay respecto a esto, hoy siguen habiendo muchísimas víctimas de las redes de trata, que es un delito, es un flagelo muy importante en nuestro país, que se lleva la vida por año de cientos de mujeres y niñas para luego ser explotadas sexualmente, y que este delito requiere del compromiso del Estado, principalmente de las políticas públicas, para erradicarlo y para terminar con las distintas complicidades que permiten que este delito internacional, y que es el delito, el segundo ilícito más rentable del mundo, se siga sosteniendo en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Con redes de trata que van desde ciudades, provincias, países, y se conecta con todo el resto de países del mundo en función de, bueno, un negociado que en donde la mercancía es el cuerpo de las mujeres, en contra de su voluntad, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea de este día y de todos los días también es poder concientizar sobre este delito que, como decía recién, es una violación aberrante a los derechos humanos. O sea, una víctima de trata se deja de lado su condición de persona, o sea, el hecho de circular libremente, de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, decir sobre todos los aspectos de su vida. O sea, es la como decimos siempre, es la esclavitud del siglo XXI, y hay un montón de entramados y complicidades que hacen que se siga permitiendo este delito. Sí, por ahí, esto que explicaban respecto del extraordinario negocio que representa es lo que explica estas redes y el poder que tienen estas redes, y en el caso de nuestro país, el caso de Marita Verón es el que pone todo el ejemplo, desde la red de trata, la complicidad policial, fiscales, jueces, con ese fallo vergonzoso que los dejaron a todos libres. Digo, ahí está muy en claro la capacidad, a partir de la extraordinaria capacidad de generar dinero que tienen estas redes, que tienen la posibilidad de comprar todo un entramado estatal, ni más ni menos. Sí, recordamos que una de las frases de este diputado que comentábamos al principio, ya en el año 1913, decía que la explotación del cuerpo de mujeres y niñas tiene una base económica. O sea que hoy día vemos que es como una de las caras más visibles también de este sistema capitalista, y que en eso se basa y se sustenta, se sigue sosteniendo la trata de personas, ¿no? Hace 102 años, dijo esto, Alfredo Palacios. 102 años. Sí, sí, sí. Y qué terrible que hoy en día tenga tanta vigencia, ¿no? Y que hoy hacíamos un repaso con Noé en casa de los lugares, de cómo fue evolucionando también la prostitución a lo largo de los años, y que hoy en día todavía no estén desmanteladas todas estas redes de trata, ¿no? Demuestra un poco las falencias desde todos los organismos estatales, policiales, judiciales. Exactamente. Por ahí, para contar un poco cuál es la situación en nuestro país, ¿no? En el 2006, la Argentina era considerada un país de destino de las redes de trata, y hoy se considera, a través de los distintos testimonios de las víctimas y que se ha logrado realizar un mapa de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que hoy la Argentina es un país de origen, de destino y de tránsito de la trata de personas, lo cual complejiza mucho más las redes de trata que existen en nuestro país, es decir, que se llevan a nuestras niñas y mujeres a ser explotadas sexualmente a otros países, a otras provincias. Hay lugares de la provincia que son lugares de hablandes, y como que es el vocabulario que se utiliza, ¿no?, para estas para luego ser explotadas sexualmente, y que de alguna manera esté aceptado, ¿no? También el tema de las drogas que se utilizan para bueno, de alguna manera disciplinar a estas mujeres, ¿no? Que pierdan de alguna manera toda su voluntad, y aparte, bueno, la verdad es que están amenazadas en condiciones totalmente infrahumanas, sobre todo cuando vamos a los lugares, a los privados y a los lugares en donde se consume prostitución de los barrios más humildes. Ahí también cada vez son peores las condiciones, ¿no? Una cosa son hay prostíbulos VIP, y en otros lugares la verdad que las condiciones son absolutamente infrahumanas. Por ahí también comentar que tenemos desde el 2008 una ley que es la 26.364, que se sancionó por primera vez el delito de trata, pero bueno, también se exigía desde hace tiempo del movimiento de mujeres que se venga llevando adelante esta ley, y posteriormente lo que se exigía desde el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales es que se elimine la figura del consentimiento y se eleven las penas, porque realmente la ley del 2008 contemplaba penas para los proxenetas y las complicidades que resultaban ser muy bajas. Este reclamo se venía llevando adelante hace mucho tiempo, y posterior al fallo vergonzoso de Marita Verón, en el cual los jueces fueron absueltos y hubo una gran movilización popular posterior a eso, bueno, a partir de ahí el gobierno decide hacer la modificación de esta ley en el año 2012, a fines del año 2012. Se modifica esta ley eliminando la figura de consentimiento. ¿Esto qué significa? Que las mujeres mayores de edad no tenían que demostrar que allí estaban en contra de su voluntad. Eso es una tarea del Estado, demostrar, claro, cómo llegó esa mujer a ese lugar, porque se entiende que esa mujer está en total situación de vulnerabilidad y absolutamente amenazada, con lo cual era muy probable que esa mujer diga que estaba ahí por su voluntad, por estar amenazada no solo ella, sino también todos sus vínculos personales. Así que, en realidad, a partir de que se elimina esta figura, es el Estado el responsable de saber cómo llegó allí esa mujer y si está en una situación de trata de mujeres. Sí, una situación por demás perversa, esto de poner en la mujer la responsabilidad de probar que ella estaba ahí a través de su propia voluntad, y una cosa absolutamente una locura. Sí, bueno, y también el tema de las penas muy bajas, ¿no? Que aún hoy sigue siendo un problema. Me acuerdo el caso Dulcinea, que, uh-huh. que fue el primer juicio de trata en Mar del Plata, que a esos, a quienes estaban imputados en ese caso, se los imputó con la ley del 2008, o sea, sin la claro. modificación, porque había sido anterior. Y realmente las penas habían sido muy bajas, o sea que esa modificación de la ley, que tardó 4 años en realizarse, bueno, sigue teniendo sus repercusiones hoy en día, y la verdad es que las penas a los proxenetas son han sido muy bajas, se avanzó en ese sentido, pero bueno, creemos que todavía hoy hace falta avanzar muchísimo más. Respecto también, por ejemplo, de qué pasa con las víctimas de trata, qué pasa cuando, porque en los diarios salen muy seguido que se allanan uh-huh. lugares, y lo cierto es que una de las mayores críticas es que no hay un seguimiento concreto de las víctimas. Entonces vuelven a ser parte de esa red, de ese delito, porque están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Así que bueno, un poco queríamos charlar sobre este tema, sobre la problemática de la trata hoy en día. Uno de los datos que a nosotros nos llama mucho la atención tiene que ver con que por una mujer encontrada y sacada de la red de trata desaparecen 7, con lo cual esta cifra indica que falta muchísimo por hacer todavía. Sí, también como que desde el Estado se invisibiliza esta situación, y como que la inacción también es una manera de seguir avalando que todas estas cuestiones sucedan, y que a partir de la lucha de los movimientos de mujeres estas situaciones comienzan a cambiar, porque lo que se hace es visibilizarla. O sea, el Estado sigue siendo cómplice por acción o por omisión, sigue siendo cómplice de todas estas situaciones y de que existan tantas redes de trata. Y en relación a esto también interesante resaltar y repudiar algunos sucesos en el debate que sucedió ayer en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, primero la ausencia del candidato Arroyo, uh-huh. que bueno, que ya no nos sorprende este tipo de desempeños del señor candidato, y después los dichos por el intendente Gustavo Pulti. Sí. Bueno, aparte de repudiar que fue noticia y el titular de varios medios de comunicación de la ausencia de Arroyo, me parece que no es el único dato de color, que la verdad es que absolutamente repudiamos la falta de compromiso, pero también vamos a repudiar los dichos del intendente Gustavo Pulti respecto a lo que ha hecho el municipio con el delito de trata, en donde, bueno, él dice que entre muchas de las cuestiones de los lugares privados y las mujeres rescatadas, una de las cuestiones que menciona como un logro del municipio es haber cerrado Cocodrilo y Coco Beach, lo cual nos llama muchísimo la atención, porque cuando recordemos acá en el Mañanero lo hemos hablado numerosas veces, cuando del movimiento de mujeres, nosotras en particular, salimos a repudiar la apertura de este lugar, el municipio, concretamente el intendente Gustavo Pulti, salió a contradecirnos y a decir que no había que prejuzgar, que nos adelantábamos muchísimo diciendo que en ese lugar se podían explotar sexualmente a las mujeres, y bueno, lejos de contemplar nuestros reclamos, una vez más estuvo del lado de los empresarios que iban a llevarse un gran negocio con la instalación de Cocodrilo, que recordemos es un boliche que funciona en Recoleta, en donde está denunciado por explotar sexualmente a mujeres y por promover la prostitución VIP. Bueno, está denunciado y todavía hay muchas, todavía no está cerrada la causa, pero nosotras como modo de prevención anunciamos el repudio a esta apertura, cuando el municipio lo avaló. Hoy que fue la clausura fue a 5 minutos antes de que estaba programada la apertura, no es que hubo una decisión política firme de decir no, tuvimos en cierne, esto estaba programado para un sábado, hasta el jueves o viernes no se sabía qué iba a pasar. Y bueno, un poco gracias al repudio de las organizaciones sociales y de mujeres se logró que de alguna manera poner al municipio entre la espada y la pared para que clausurara finalmente este lugar, pero nosotras la verdad que repudiamos que sea hoy un logro más dentro de la innumerable lista de logros que ha hecho el municipio contra la trata, porque realmente lo que ha demostrado este municipio es ser cómplice del delito de trata y mirar muchas veces para otro lado, como por ejemplo con la habilitación del uso de suelo de la Posadita, que estuvo la firma del intendente Gustavo Pulti habilitando este lugar, y nosotros sabemos que no desconoce para qué se utilizaba ese lugar, por lo tanto se demuestra una vez más la complicidad, y la verdad que nos pareció bastante absurdo el comentario, y un poco una de las principales cosas que destacaba en el debate de ayer tenía que ver con esto, ¿no? Con la inhabilitación del lugar Cocodrilo, que en principio lo primero que hizo el municipio fue avalarlo de alguna manera. Claro, es apropiarse de una lucha que vienen llevando los movimientos de mujeres, no es una decisión política, como vos bien decías, desde la gestión del intendente Gustavo Pulti. Y por otro lado, que también hubiera resultado interesante seguir escuchando propuestas en relación a modos para erradicar la trata de personas, y no una enumeración de logros en alguna parte ficticia, porque no muestra cómo se sigue haciendo campaña, ¿no? Y no se trata del tema de fondo, no es el fin de los poderes políticos de turno hoy. Sí, también me parece resaltar, a posterior a esta nota, salieron declaraciones de la directora de la mujer, Marcela Luca, que sale a repudiar la falta, la no presencia de Arroyo en este debate y la falta de compromiso respecto al candidato intendente respecto a este debate. Yo también le quisiera recordar a Marcela Luca que cuando nosotras convocamos desde todos los movimientos de mujeres al compromiso de los candidatos intendentes en el marco del Ni Una Menos, en el marco del 3 de junio, respecto a un montón de puntos que venimos exigiendo hace muchísimo, el intendente Gustavo Pulti se ausentó, fue el único que se ausentó, así que coincido absolutamente con ella que ausentarse a estos debates es mostrar una falta de compromiso claro, y fue Arroyo ayer, pero fue Gustavo Pulti también el 3 de junio, así que se lo recordamos por si se había olvidado, ¿no? Sí, esta cuestión que marca que de Arroyo hay cosas que no sorprende. Esta del viejo refrán de no se le puede pedir peras al olmo, pero a sectores supuestamente progresistas que se comprometen con estas causas, estas cosas hay que marcarlas, y en aquel momento lo hicimos en horas previas al Ni Una Menos del 3 de junio. Sí, por supuesto, y también el compromiso, ¿no? que se espera de la dirección de la mujer, que en casos como por ejemplo el de Cocodrilo, el de Cocovich, la verdad es que estuvo ausente en ese debate y no salió a dar ningún tipo de declaración, y hoy sale a repudiar la ausencia de Arroyo, que por supuesto nosotras también lo hacemos, pero bueno, me parece que debería dar declaraciones también en otras ocasiones que resultan importantes para defender los derechos de las mujeres. Sí, lo que está claro de parte concretamente de Acción Marplatense, que forma parte de esta gran campaña de demonización de Arroyo, que Arroyo ya de por sí da bastante tela para cortar, pero de esta especie de desesperación que hay en el seno de Acción Marplatense, de que ante un resultado posiblemente adverso están intentando usar todo lo que esté a su alcance para vincular todo con la maldad de Arroyo. Y utilizar cuestiones muy sensibles como esta también para ese objetivo fundamental que es ellos tienen. Un aprovechamiento político, me parece, y que por eso quería destacar, porque los medios de comunicación muchas veces juegan, la mayoría de los medios de comunicación juegan a su favor en este sentido, y que por eso queríamos destacar que el único dato de color no es la ausencia de Arroyo, sino también son los dichos hipócritas del intendente Gustavo Pulti. Bien, lo dijiste muy calmada, muy bien, muy centrada. Sí, un tecito de tilo le preparé en casa. Llegó a casa, viste, con el tema enojada, bueno. Así que... Pero bueno, está bien, debemos repudiarlo de una manera que se comprenda. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, ya estamos muy cerquita del Encuentro Nacional de Mujeres. Esperemos así que el clima mejore. Esperemos, por favor. Bueno, esperemos que se modifique el pronóstico, porque el pronóstico extendido no parece dar muy buenas señales. No lo he visto. Pero bueno, esperemos que se modifique. Yo creo que estamos todavía a días de que se pueda modificar. Qué lindo. Plantemos huevos. Se llena de mujeres la ciudad, Mar del Plata, primaveral llena. Sí, 50.000 mujeres, así que... Señores y señores, donde vayan, va a haber muchas, muchas mujeres organizadas luchando por sus derechos, así que... ¡Acompáñelas, señor, señora! De ahí mi sonrisa. Vayámonos preparando para todos y todas las marplatenses para ese gran evento que bueno, que mucha gente aún todavía no sabe de qué se trata, pero no se sabe van a dar la dimensión, cuenta. Pero se bueno, van se van a enterar ese fin de semana los turistas que vengan, ¿no? Que juntos se van a encontrar con 50.000 mujeres luchando por sus derechos, así que bueno, va a ser un encuentro. Se está llenando de murales la ciudad también. Se está llenando de murales, sí, convocando al encuentro. Bueno, aparte es el 30 aniversario del Encuentro Nacional de Mujeres, también es un hecho muy, muy importante que hace 30 años se viene sosteniendo desde aquel primer encuentro en donde eran éramos, bueno, pocas las mujeres que participamos, y hoy que la convocatoria parece que puede llegar a ser 50.000 mujeres, que es el máximo de participación, y creo que eso es muy positivo, que las mujeres de todas las provincias se estén organizando para venir hasta Mar del Plata a debatir temas respecto a todos los temas que corresponden a nuestra vida cotidiana, a nuestras luchas respecto al derecho al aborto, contra la trata, como hoy hablábamos también, la violencia de género, que son los principales ejes, pero también el tema de la mujer y el trabajo, bueno, la lucha respecto bueno, a un montón de temas como el medio ambiente, también de donde las mujeres somos muchas veces protagonistas de ese debate, las mujeres y la educación, la salud, bueno, son muchísimos ejes los que se van a abordar en las distintas comisiones, que son absolutamente horizontales y de debate. Así que, bueno, quienes no se hayan enterado, que creo que van a ser pocos, que participen las marplatenses de este encuentro nacional que va a ser muy importante en nuestra ciudad. Y bueno, hacer una convocatoria, quienes nos están escuchando, desde la comisión organizadora se están convocando a colaboradoras y a coordinadoras de las comisiones, así que quienes quieran participar, bueno, pueden contactarse con la comisión organizadora, con los mails que hoy circulan. Hay una página del 30 Encuentro Nacional que la pueden googlear y buscarla para anotarse como coordinadoras de las comisiones, como colaboradoras. Realmente son muchas las tareas que hay que llevar adelante, así que quienes puedan dar una mano. Bueno, sí, hay invitamos. Que aprovechar que se realiza en nuestra ciudad, que es histórico para los que muchas veces no pueden viajar, aprovechar que se realiza acá en nuestra ciudad y participar, y que se va a hacer un encuentro en el que se va a aprender mucho y enriquecer las posturas de cada uno. Así que bueno, finalizado dicho esto, nos retiramos de la columna del Mañanero, un miércoles más. Sí, nos vamos con un tema del disco Se Trata de Nosotras, que ya hemos traído un par de canciones. Pero hoy era el día. Pero este tema lo teníamos que traer, creo que va muy muy acorde a lo que decíamos en el inicio, que es el Día contra la Trata y la Explotación de Mujeres. Así que nos vamos con Basta, de Camila López. De redes de trata, basta, no somos mujeres en lata, firme paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas, mi cuerpo es para mi placer, no al contrario, para padecer, usufructo, explotación, violación, basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial, nadie ve nada, nadie hace nada, si hay cometa, que nadie se meta, basta, de redes se trata, basta, no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Se las chupan como caramelos, no es consensuado, es abuso de patetado, en Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano, fuerzas de seguridad municipal, a federal, están todos cargados hasta las manos. Basta, de redes se trata, basta, no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de prostituidas, pero Capillo las tienen cautiva, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta. La mucha guita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución en la misma ruta, desde Tucumán, Salta hasta Cancún, todas viven en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros, se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta, de redes se trata, basta, no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a la batalla.